La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 26 del tiempo ordinario y domingo 27. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, trono de la sabiduría, templo de la Santísima Trinidad, en esta hora de meditación litúrgica. Bajo tu amparo nos acogemos, oh Virgen gloriosa y bendita. En la catequesis litúrgica sobre la Eucaristía, previa al comentario de la liturgia de la semana, quiero recordarles que los nombres hoy más usuales para designar la actualización litúrgica del misterio pascual son la palabra Eucaristía, sin duda, pero también misa, cena del Señor, sacrificio de la nueva alianza, memorial de la Pascua, mesa del Señor, los sagrados misterios. Hay otros nombres también muy antiguos y venerables, como sinaxis, anáfora, o aquel otro muy primitivo, fracción del pan, al que se alude en Hechos 2, que han caído en desuso. Contemplemos hoy primeramente el lugar de la celebración. Entramos en el templo, en una edificación dedicada al honor de Dios y a la santificación de los hombres en la Iglesia. La Eucaristía se celebra normalmente en el templo, en ese lugar de sacralidad intensa y manifiesta. Y recordemos aquí que, precisamente porque todo el mundo y todos sus lugares son de Dios, por eso precisamente los cristianos le consagramos públicamente a Él algunos lugares, los templos, que están edificados como casa de Dios, es decir, como lugares privilegiados para encontrarse con Él, para orar, glorificar al Señor y obtener su gracia. El ritual litúrgico de la dedicación de iglesias y de altares, un ritual que fue renovado después del Concilio, 1977, expresa la dignidad, la santidad del templo, con preciosas oraciones y lecturas. Dentro del templo, y en orden a la Eucaristía, hay tres lugares fundamentales cuya significación hemos de conocer bien: el altar, la sede y el ambón. Los tres, en formas diversas, están expresando la presencia de Cristo. El altar es el lugar de Cristo víctima que se ofrece por nosotros. El ambón es el lugar propio de Cristo Maestro, que sigue hablando a su pueblo. Y la sede es el lugar de Cristo, Señor y Maestro, sentado a la derecha del Padre, que preside desde el cielo, aquí en la tierra, la asamblea eucarística. Bien, digamos algo de cada uno de estos tres lugares principales. El altar tiene una forma que ha ido variando al paso de los siglos, conservando siempre como referencias fundamentales la mesa del Señor, en la que cena con sus discípulos, y por otra parte el ara, significada a veces antiguamente por el sepulcro de un mártir, en la que se consuma el sacrificio del Calvario. En todo caso, la distribución espacial, no sólo del presbiterio, sino de todo el templo, debe quedar siempre centrada en el altar. Es el lugar central del templo. El ambón es el lugar propio de Cristo Maestro, el lugar desde donde se proclama la palabra divina. Los fieles congregados reciben cuanto desde allí se proclama, no como palabra humana, decía San Pablo, sino como lo que es realmente, como palabra divina. 1 Tesalonicenses 2. Ha de darse, pues, al ambón una importancia semejante a la del altar. La ordenación general del misal romano, en la edición típica tercera del año 2002, nos dice en el número 309 que la dignidad de la palabra de Dios exige que en la Iglesia haya un lugar adecuado para su proclamación, hacia el que durante la liturgia de la palabra se vuelva espontáneamente la atención de los fieles. Conviene que en general este lugar sea un ambón estable, no un facistol portátil. El ambón, según la estructura de cada iglesia, debe estar colocado de tal modo que permita al pueblo ver y oír bien a los ministros ordenados y a los lectores. Desde el ambón únicamente se proclaman las lecturas, el salmo responsorial y el pregón pascual. Pueden también hacerse desde él la homilía y las intenciones de la oración universal. La dignidad del ambón exige que a él solo suba el ministro de la palabra. Ya se ve, pues, según esta disposición de la Iglesia, que en principio hay que procurar evitar los facistoles portátiles, a no ser que el tamaño muy reducido de una capilla así lo exija. Y también hay que evitar que el ambón se vea ocupado habitualmente por el comentarista, el que hace las municiones, el que da los avisos para la semana, el cantor, el director de coro. No, es un lugar de intensa sacralidad, reservado fundamentalmente para la proclamación de la palabra divina. Por su parte, la sede es el lugar de Cristo, Señor y Maestro. El obispo, el presbítero sentado en la sede, nos está representando a Cristo sentado a la derecha del Padre, presidiendo la liturgia celestial, de la cual la liturgia terrena es un eco grandioso. Cristo, como nos dice la Sacrosantum Concilium número 7, está presente en la persona del ministro. Por eso, lugar propio del sacerdote, presidente, precedente de la asamblea eclesial, es la sede, o si se quiere, la cátedra. De ahí viene el nombre de las catedrales, desde la cual, en el nombre de Cristo, el obispo o el presbítero preside, ora, bendice al pueblo y en ocasiones también predica. No parece, pues, que una silla normal o una banqueta sean los signos más adecuados para significar algo tan noble. Sería, por otra parte, un error pretender que la liturgia de la Iglesia exprese en la Eucaristía la pobreza que Cristo vivió en Nazaret o en su ministerio público. Entonces sí, la sede sería una banqueta, el ambón un atril cualquiera, el altar y los manteles una mesa común de familia. Pero aunque es verdad que la hermosura propia de la pobreza evangélica debe marcar sin duda todos los signos de la liturgia, estos tres, concretamente, deben remitir eficazmente a las realidades celestiales: el altar, el ambón y la sede. Durante la celebración eucarística, Cristo está presente en la asamblea, allá donde dos o más se han congregado en su nombre. Está presente en la sede, presidiendo al pueblo cristiano congregado. Está presente en el ambón, alimentándolo con el pan de su palabra. Está presente en el altar, como sacerdote y víctima. El altar, el ambón y la sede. Son pues tres lugares cuya dignidad y belleza deben cuidarse extremadamente. El 27 de septiembre la Iglesia celebra la fiesta litúrgica de San Vicente de Paúl. Nace en 1581, tercer hijo de una familia campesina de un pueblo de las Landas, cerca de Dax, en el suroeste de Francia. De niño y de adolescente lleva la vida de un campesino, guardando el ganado, haciendo diversos trabajos caseros, y a los 14 años es enviado a estudiar al Colegio de los Franciscanos de Dax. Continuará a los 17 sus estudios en Toulouse y en 1600 será ordenado sacerdote a los 19 años. Se ignora en esta ocasión el mandato del Concilio de Trento, que exigía 25 años para la ordenación sacerdotal. En 1604, con 22 años, obtiene el doctorado en teología. En 1609 lo encontramos en París, donde conoce a Pierre de Beryl y a otras figuras importantes del movimiento católico reformista. Es precisamente a través de Beryl como Vicente conoce a la familia ilustre de los Gondi. De esta familia era el arzobispo de París. Y entra en esa órbita aristocrática como capellán, de tal modo que durante bastantes años lleva la vida de un sacerdote mundano y algo ambicioso. Pero precisamente con ocasión de visitar algunas fincas de los Gondi, entra en contacto con los campesinos y con la gente pobre de los dominios de esta familia noble. Y es en 1617 cuando, a la edad de 36 años, se va a operar la conversión de Vicente de Paúl. Se sirve Dios de las miserias de aquellos pobres para tocar el corazón de Vicente y hacerle pasar de una vida eclesiástica bastante inútil a una vida que tendrá, como veremos, una extraordinaria fecundidad. Movido por Dios, a partir de este año 1617, va a ir realizando obras de gran importancia. Funda las Hermandades de la Caridad, cofradías de hermanos que se dedican a atender a los pobres, a los enfermos, a la gente que está sola, y estas hermandades se difunden prodigiosamente. Funda la Compañía de las Hijas de la Caridad, con la ayuda de Santa Luisa de Marillac, institución religiosa que será aprobada en 1633. En 1625 funda la Congregación de la Misión, que logra una aprobación definitiva en 1633. Con estas obras va a prestar Vicente de Paúl una ayuda importantísima a la Iglesia de Francia. En la segunda mitad del siglo XVI, Francia conoce una situación religiosa sumamente deprimida. Los decretos de Trento, que son de mediados del siglo XVI, fueron en Francia por ese tiempo letra muerta. Una de las grandes decisiones del Concilio de Trento había sido la fundación de los seminarios, pero pasaban los años y estos no llegaban a formarse. La situación del clero era lamentable. En una ocasión, San Vicente comprueba que un sacerdote, al confesar, no sabía la fórmula de la absolución, sino que decía una especie de galimatías. Era frecuente en el clero la ignorancia más espantosa, la pereza, la afición a la bebida, al juego, las faltas en contra de la castidad, el abandono de los templos, de su decoro y ornamento y limpieza. Por esos años, escribe San Vicente, la Iglesia se está arruinando en muchos lugares por la mala vida de los sacerdotes, porque ellos son los que la pierden y arruinan. Es algo demasiado cierto, sigue diciendo San Vicente, que la depravación del estado eclesiástico es la causa principal de la ruina de la Iglesia de Dios. En 1618 conoce Vicente a San Francisco de Sales, en París. San Francisco de Sales tenía entonces 51 años, Vicente tenía 38. Dispuso la providencia que San Vicente se viera enseñado y estimulado por grandes figuras reformadoras de hombres y mujeres espirituales de aquella época: Canfield, Madame Acari, Pierre de Beril, Santa María Luisa de Marillac, San Francisco de Sales, como decía hace un momento. Él se incorpora a este movimiento de reforma espiritual con un entusiasmo y una creatividad verdaderamente excepcionales. Pero junto a todos estos influjos estimulantes, ejemplares, no hemos de olvidar que fueron los pobres los instrumentos elegidos por la providencia para dar a San Vicente un corazón nuevo. Un corazón realmente nuevo, porque no olvidemos tampoco que este Vicente, todavía de niño y adolescente, se avergonzaba de su condición humilde. Recuerdo que en una ocasión, confiesa San Vicente, en el colegio donde yo estudiaba me avisaron que había venido a verme mi padre, que era un pobre campesino, y yo me negué a salir a verle. Quiso la providencia divina que este Vicente de Paul, procedente de una familia tan humilde y que durante tantos años había malvivido en un ambiente mundano y aristocrático, fuera convertido a través de los pobres. A través de los pobres, precisamente, fue llamado por Dios a una vida nueva, que fuera expresión continua de la misericordia, de la ternura de Dios hacia los hombres y muy especialmente hacia los pobres. En una ocasión, escribe San Vicente de Paul. Dios ama a los pobres y por consiguiente ama a quienes aman a los pobres. Pues bien, esta pequeña compañía de la misión procura dedicarse con afecto a servir a los pobres, que son los preferidos de Dios. Por eso tenemos motivos para esperar que por amor hacia ellos también nos amará Dios a nosotros. Así pues, hermanos míos, vayamos y ocupémonos con un amor nuevo en el servicio de los pobres, y busquemos incluso a los más pobres y desamparados. Reconozcamos delante de Dios que son ellos nuestros señores y nuestros amos, y que somos indignos de rendirles nuestros pequeños servicios. A partir de 1617, es decir, durante 43 años, hasta su muerte en 1660, Vicente de Paul desarrolló una actividad impresionante. Su horario era muy metódico, se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba a las 9 de la noche. La jornada la repartía de este modo: dedicaba 3 horas a la oración, 3 horas y media de lo que él llamaba varios, y 9 horas y media de trabajo. Con una entrega total de caridad, pudo al mismo tiempo ser superior de la Congregación de la Misión, superior también de la Compañía de las Hijas de la Caridad, capellán real de los condenados a galeras, superior de los monasterios de la Visitación de París, se encargaba de las conferencias de la caridad, pertenecía a un consejo del rey, el Consejo de Conciencia, predicaba semanalmente a los sacerdotes, se ocupaba de un sinfín de actividades y a todas llegaba eficazmente con la gracia de Dios, movido por el Espíritu Santo. Se calcula que en los últimos 30 años de su vida escribió aproximadamente unas 30.000 cartas. Parece como si en un solo hombre, Vicente de Paul, vivieran 3 o 4 simultáneamente. Muere en 1660, cuando iba a cumplir los 80 años, y sus obras, especialmente las conferencias de San Vicente, los Paules, es decir, la Congregación de la Misión, y las Hijas de la Caridad, formaron posteriormente a lo largo de los siglos una de las familias espirituales más numerosas de toda la Iglesia Católica. En 1965, concretamente, las Hijas de la Caridad eran 46.000 hermanas. Fue proclamado santo en 1737, y medio siglo más tarde, cuando su cuerpo fue exhumado por el arzobispo de París, pudo comprobarse que sus restos se mantenían casi intactos. Dios nos conceda, por intercesión de San Vicente de Paul, amar a los pobres y servirles, y procurar con todo empeño, mediante la oración y nuestras ayudas, la santificación de los sacerdotes. El 29 de septiembre celebraremos Dios mediante a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En la lectura del oficio de lectura, San Gregorio Magno nos recuerda que Miguel significa ¿quién como Dios? Gabriel significa fortaleza de Dios y Rafael significa medicina de Dios. Y añade: por esto, cuando se trata de alguna misión que requiere un poder especial, es enviado Miguel, dando a entender por su actuación y por su nombre que nadie puede hacer lo que sólo Dios puede hacer. A María le fue enviado Gabriel, sigue diciendo, cuyo nombre significa fortaleza de Dios, porque venía a anunciar aquel que, a pesar de su apariencia humilde, había de reducir a los principados y potestades. Rafael significa medicina de Dios. Este nombre le viene del hecho de haber curado a Tobías. Nos viene muy bien que la Iglesia, a través de su año litúrgico, nos traiga periódicamente el recuerdo venerable de los santos ángeles. Muchas veces los cristianos actuales nos acordamos poco de ellos. Les tenemos una devoción muy escasa. Apenas se nos predica de los ángeles, como no sea una vez al año en su fiesta litúrgica. Apenas, pues, creemos en ellos, pues la fe, como dice San Pablo, es por la predicación, Romanos 10. Ellos, por otra parte, son espíritus absolutamente invisibles y silenciosos. Sirven a Dios y nos sirven a nosotros, pero calladamente, sin asumir protagonismo alguno. De hecho, pues, día a día estamos siendo amados, guardados y servidos por los santos ángeles, y sin embargo apenas somos conscientes de su cercanía benéfica. Apenas contamos con ellos, apenas les invocamos y les damos las gracias por su ayuda. Incluso hay algunos que no creen en la existencia de los ángeles. Ya en tiempos de Jesús sabemos que los saduceos, una escuela teológica de orientación racionalista, no creían en la existencia real de los ángeles, a diferencia de los fariseos. Hechos 23. Tampoco hoy los cristianos racionalistas, que a sí mismos se llaman progresistas, creen en el mundo angélico. Sin embargo, la fe de la Iglesia es muy clara. El Catecismo, en el número 328, nos asegura que la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Y añade, el testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Efectivamente, la Iglesia, los santos padres, los santos, siempre han tenido una fe unánime en la existencia de los ángeles. Ellos, según nos enseña el Catecismo de la Iglesia, en el número 329, son ángeles servidores y mensajeros de Dios, que, como dice Jesús, constantemente contemplan el rostro de mi Padre que está en los cielos, Mateo 18, o como dice el Salmo 103, son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Como sabemos, en griego la misma palabra ángel significa mensajero. El Catecismo, en el número 330, nos dice que, en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Y nos sigue diciendo el Catecismo que Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Así, por ejemplo, en Mateo 25 dice Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, efectivamente, le pertenecen los ángeles, porque fueron creados por él y para él. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Así leemos en el capítulo primero de los Hebreos: es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. En los libros del Antiguo Testamento se alude con bastante frecuencia a los ángeles de Dios, pero no siempre es fácil discernir en los textos si se trata de seres personales o de energías, atributos del mismo Dios. En cambio, la revelación del mundo angélico es mucho más clara en el Nuevo Testamento. El Catecismo, en el número 333, nos dice que de la encarnación a la ascensión, la vida del Verbo encarnado está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1. Su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar en la alabanza de la Iglesia: gloria a Dios en las alturas. Lucas 2. Ellos, los ángeles, protegen la infancia de Jesús, le sirven en el desierto, le reconfortan en la agonía allí en el huerto, cuando él habría podido ser salvado por ellos de la mano de sus enemigos. Ellos son también los ángeles quienes evangelizan anunciando por primera vez la buena nueva de la encarnación y de la resurrección de Cristo. Con ocasión, finalmente, de la segunda venida de Cristo, anunciada por los ángeles, estos estarán presentes al servicio del juicio del Señor. Hasta aquí el texto del Catecismo. ¿Cuántas personas se quejan de estar solas, sufren la prueba de la soledad? Pero en gran medida es porque ignoran la realidad del mundo angélico. La fe de la Iglesia nos dice en el Catecismo 334 que toda la vida de la Iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. En el número siguiente nos asegura el Catecismo que la Iglesia en su liturgia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. Y en el número 336 dice el Catecismo: desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de la custodia de los ángeles y de su intercesión. Y citando a San Basilio, dice el Catecismo: nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Desde esta tierra, sigue diciendo el Catecismo, la vida cristiana participa, pues, por la fe, en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Estas son las maravillas que nos descubre la luz de la fe. A la Virgen María, Reina de los Ángeles. Le pedimos que interceda por nosotros, para que Dios, por la acción del Espíritu Santo, acreciente en nosotros el conocimiento de los ángeles y la devoción que les debemos. El 1 de octubre es la fiesta litúrgica de Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. Nace en 1873 y muere a los 24 años, en 1897. Ella fue la última de 9 hermanos, de los cuales 4 murieron en la infancia y 5 siguieron la vida religiosa. Sus padres, Luis Martín y Celia Guerén, están en proceso de beatificación. Ya en 1994, Juan Pablo II declaró la heroicidad de sus virtudes, por tanto, son ya venerables. Podrían ser, pues, los padres de Santa Teresita el segundo matrimonio en ser beatificado simultáneamente. De niña, Santa Teresita tenía un carácter muy difícil. Ella misma escribe que su madre en una ocasión contó de ella que cuando las cosas no salen a su gusto, la niña se revuelca por el suelo como una desesperada, creyéndolo todo perdido. Hay momentos en que la contrariedad la vence, y entonces hasta parece que va a ahogarse. Es una niña muy nerviosa. A los 10 años pasó una misteriosa enfermedad, con dolores de cabeza y delirios. No solamente sufrió por ello físicamente, también espiritualmente, porque parecía una enfermedad fingida. Fue Nuestra Señora de las Victorias, que tiene un santuario en París, la que obró el milagro de su sanación. Teresita lo cuenta así: se necesitaba un milagro, y fue Nuestra Señora de las Victorias quien lo obró. De pronto, la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa que nunca había visto nada tan bello. Pero lo que me llegó hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. Y unos años más tarde, en 1887, visitando Santa Teresita en París a Nuestra Señora de las Victorias, cuenta ella, la Santísima Virgen me dio a entender claramente que había sido ella, en verdad, quien me había sonreído y curado. A los 11 años recibe la gracia inmensa de la primera comunión, a la cual fue cuidadosamente preparada por su hermana mayor María. Cuenta Teresita, ella me indicaba el medio para llegar a ser santa por la fidelidad en las más pequeñas cosas. Como ven, a Santa Teresita ya desde muy niña le enseñaron el camino revelado en el Evangelio por Jesucristo. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Lucas 16. Es el santo camino enseñado por grandes maestros espirituales, como el obispo San Francisco de Sales o el jesuita Jean-Pierre de Caussade. El abandono confiado en la providencia divina, siguiendo con fidelidad extremada las mociones de la gracia, hasta las más mínimas, de tal modo que la fidelidad en las más pequeñas cosas lleve a la más alta y perfecta santidad. Según escribe Santa Teresita, ya en su primera comunión conoció que el Señor le llamaba a una participación especial en la cruz de Cristo. Sentí nacer en mi corazón un gran deseo de sufrir y al mismo tiempo la íntima convicción de que Jesús me tenía reservado un gran número de cruces. Y me sentí inundada de tan grandes consuelos que los considero como una de las mayores gracias de mi vida. El sufrimiento se convirtió en mi sueño dorado. Hasta entonces había sufrido sin amar el sufrimiento, pero a partir de ese día sentí por él un verdadero amor. Sentía también el deseo de no amar más que a Dios y de no hallar alegría fuera de él. Con frecuencia, durante las comuniones, le repetía estas palabras de la Imitación de Cristo: «Oh Jesús, dulzura inefable, cámbiame en amargura todos los consuelos de la tierra». Dios concedió a Santa Teresita la gracia inmensa de conocer muy pronto su vocación personal. «A los 9 años, escribe Teresita, comprendí que el Carmelo era el desierto a donde Dios quería que yo fuese a esconderme». A los 14 años, consigue Teresita, en un viaje que hace con su padre a Roma, que el mismo Papa, León XIII, personalmente le diera licencia para ingresar en el Carmelo, antes de tener la edad requerida para ello. Y al año siguiente ingresa en el Carmelo de Lisieux. Poco antes, cuando ella tenía 13 años, recibió la gracia de una extraordinaria virtud de la fortaleza, ella que era tan extremadamente sensible y llorona. Fue el 25 de diciembre de 1886, lo cuenta ella misma. Fue entonces cuando se me concedió la gracia de salir de mi infancia, en otras palabras, la gracia de mi completa conversión. Teresa ya no era la misma, Jesús había cambiado su corazón. Teresita, hoy doctora de la Iglesia, era una persona de muy pocos libros. Sus lecturas se limitaban casi a los maestros del Carmelo, la Imitación de Cristo y cada vez más la Sagrada Escritura, el Evangelio. Y fue en un escrito de San Pablo, en 1 Corintios 12 y 13, donde encontró para siempre su vocación personal. Ella quería al mismo tiempo ser misionera, mártir, madre de familia, párroco, religiosa contemplativa, quería serlo todo, pero comprendía que esto no es posible para la limitación de una persona humana. Pues bien, leyendo ese texto de San Pablo, escribe ella, «Por fin encontré el descanso para mi alma. Considerando el cuerpo místico de la Iglesia, no me había reconocido en ninguno de los miembros que iba describiendo San Pablo, o mejor dicho, creía reconocerme en todos ellos. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor encierra todas las vocaciones, que el amor lo es todo. Entonces, en un transporte de alegría delirante, exclamé: «¡Oh Jesús, mi amor! Por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he hallado mi lugar en la iglesia. Dios mío, vos mismo me lo habéis enseñado. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo. Así mi sueño se verá realizado». Antes recordaba cómo Santa Teresita, al hacer la primera comunión, descubre en ella una especial vocación a la cruz. Amor y cruz, amor y dolor son en su vida un binomio inseparable. Ella, aunque humanamente parezca absurdo, encontró en este mundo su alegría en el sufrimiento. El mismo sufrimiento, escribe Santa Teresita, cuando se lo busca como el más preciado tesoro, se convierte en la mayor de las alegrías. A los 24 años, cuando ya está muy próxima a la muerte, reafirma solemnemente su especial vocación a la cruz. Y así lo expresa en varias cartas escritas poco antes de fallecer. En una dice: «Desde hace mucho tiempo, el sufrimiento se ha convertido en mi cielo aquí en la tierra». Y en otra carta del final de su vida: «He encontrado la felicidad y la alegría aquí en la tierra, pero únicamente en el sufrimiento. Desde mi primera comunión, cuando pedí a Jesús que me cambiara en amargura todas las alegrías de la tierra, he tenido un deseo continuo de sufrir, pero no pensaba cifrar en ello mi alegría. Esta es una gracia que no se me concedió hasta más tarde». En fin, Santa Teresita del Niño Jesús muere en 1897, como antes decía, con 24 años de edad. Muere en un éxtasis de amor. Pío XI beatifica a Teresita en 1923, la canoniza en 1925 y la declara patrona universal de las misiones católicas en 1927. Juan Pablo II en 1997 la declaró doctora de la Iglesia. En el próximo domingo 27 del tiempo ordinario, el Señor, por la profecía de Isaías, en el capítulo 5, nos enseña que la viña del Señor es la casa de Israel. Esa es justamente la verdad que repetiremos en el Salmo responsorial, que es el Salmo 79. La viña del Señor es la casa de Israel. Y ese es también el tema del Evangelio del día, Mateo 21, la parábola de los viñadores homicidas. En esa parábola, Jesucristo denuncia la hostilidad homicida que hacia él tienen fariseos, escribas, sacerdotes, y anuncia en la parábola claramente su propia pasión. Un hombre ha arrendado su viña a unos labradores que no quieren darle sus frutos y que finalmente deciden matar al hijo del dueño de la viña. Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Es como se ve una clara profecía que hace Jesús de su propia muerte en la cruz. Nosotros sabemos que de esa muerte redentora, el mayor crimen de la historia humana, vendrá para los hombres a lo largo de todos los siglos el mayor de los bienes, la redención del mundo. Por eso San Pablo en la carta a los Filipenses puede decirnos el próximo domingo que no nos preocupemos, que el Dios de la paz está con nosotros. Y en la oración colecta le pedimos al Señor que libre nuestra conciencia de toda inquietud y que nos conceda aun aquello que no nos atrevemos a pedir. Hemos escuchado varias piezas de la Gran Pascua rusa interpretadas por el coro litúrgico de Moscú. En algunas de ellas, un cantor proclamaba tres veces: «Cristo ha resucitado», y el coro, con un entusiasmo creciente, contestaba tres veces: «Verdaderamente ha resucitado». La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.